traicionó el amor. Tiene par de amistades, pero no quiere relación. ¿Dónde va sobresale? En sus ojos se ve la ilusión. Pero llamó a su amiga que se olvide que esta es su canción. Y baila, baila, baila. Ponle música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila. Tengo que besarte antes que casi ni sale. La traicionó.